¿Sabías que un bloque errático es un pedazo errante de glacial que viaja desde la cordillera hasta el mar? Hoy aterriza en la radio como faro de los ensayos y errores que nos deja todo movimiento creativo. Porque ninguna metodología es lineal, les invitamos a hablar sobre las situaciones que nos cambiaron los planes y nos abrieron a nuevos itinerarios de viaje. Una colaboración entre Radio Espacios FM de Concepción, Radio Juan Gómez Milla de Santiago y la editorial Matecito Amargo. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, aquí en el miércoles 6 de agosto, estamos muy contentos de este nuevo capítulo, ya iniciando ciclo niñeces. Recordar que estamos saliendo por Radio Espacio 107.3 FM Concepción. Estamos también colgados en la plataforma de Spotify, Bloque Erráctico. Salimos por la radio Juan Gómez Milla los sábados a las 5:30 y por YouTube a través de la cuenta de Editorial Matecito Amargo. Y hoy día, inaugurando este ciclo niñeces, contamos con una invitada muy especial. Yo estoy muy contenta de verdad de poder haber combinado con ella. Está en México en este momento, es de la colectiva Permea, vamos a introducirla brevemente. Son un proyecto político de reexistencia con, por y para la vida. Confían en las semillas, la microbiota, las hierbitas y muchos seres que conforman la red de la vida como aliados del camino. Promueven procesos educativos a través de ecopedagogías populares enfocadas a transiciones ecosociales desde los sures, con énfasis en el eje agroalimentario, desde una perspectiva interseccional y anticolonial. Recibimos a una compañera, Angélica. Voy a presentarte brevemente para ya iniciar la conversación. Ella es narradora oral y milpera. Es licenciada en psicología, está formada en artes plásticas, en mediación lectora, en literatura mexicana en el siglo XX y en ciencias de la vida por el Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador. Colabora en el diseño, desarrollo y documentación de procesos educativos populares para una transición ecosocial en Permea. Hola, Angélica. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Hola, Isabel, muy bien. Aquí empezando el día. Sí, sí, tenemos 2 horas de diferencia con México. Así que sí. Angélica ahí se le despertó tempranito para poder participar. bueno, nosotras muy felices de tenerte. Invitamos a todos a conocer igual el proyecto de ustedes, Permea Holística en Instagram. Son un proyecto de agroecología, hacen trabajo con niñeces y creo que, bueno, la primera pregunta sería tratar un poco de conocer el trabajo y el enfoque que han tenido para poder trabajar con niños desde un enfoque ambiental, ¿verdad? Sí, bueno, pues primero muchas gracias por la invitación, por el espacio y por la escucha también en este medio. Y pues sí, nosotras desde Permea, además de que tenemos un espacio donde nos dedicamos a sembrar desde una perspectiva agroecológica, sucesional, en este espacio nosotros le llamamos que sembramos una escuela, porque es donde realizamos todos los procesos educativos, con juventudes, con adultos, adultas, pero también con niñeces. Y específicamente en el trabajo con niñeces, siempre la apuesta de este enfoque es que sea territorializar los saberes, territorializar esa relación con la vida, poner la relación con la vida en el centro desde un eje agroalimentario, porque si bien no todo mundo sembramos o siembra, todos comemos. Entonces, esa es como un poco la mirada, buscamos cómo problematizar todo lo relacionado con lo que se da como normal y que sea un espacio de escucha y un espacio seguro, que es una de las cosas que siento que siempre buscamos procurar, que el espacio sea seguro y que el espacio de escucha sea abierto para preguntarnos cosas, para poner las preguntas en el centro y caminar a partir de ello. Sí. Ajá. Y en ese sentido, ¿cuáles son como como trabajan con de verdad todos los tramos generacionales? ¿Cuáles son como las particularidades de trabajar con niños? ¿Cómo se aborda la red de la vida, la preocupación por el medio ambiente, junto con niños, con niñeces? Sí, pues en el caso de los compitas y las compitas con quienes trabajamos, es muy interesante porque hay una particularidad que es como muy evidente y es la capacidad de asombro y la capacidad para preguntarse con muy pocos límites. O sea, como que la pregunta es muy difícil que se limite, ¿no? La curiosidad es tan densa que su misma curiosidad va generando como los caminos. Nosotras acompañamos, pero gran parte de lo que sucede ahí es a través de lo que ya piensan, porque no es como que lleguen ahí vacíos o vacías en lo absoluto. O sea, son quienes van como guiando a través de sus reflexiones, a través de su mirada del territorio, que es muy distinta, y también que sus referentes, sus marcos referenciales son el presente, son este momento, ¿no? Entonces eso como que da cuenta también para que aprendemos mucho porque nos ayuda a pensar también hacia dónde son los caminos, ¿no? Entonces siento que esa es una de las cosas como más representativas del trabajo con ellas y ellos. Claro, de hecho me nace pensar que tal vez es más fácil a veces como con los niños porque en el fondo no tienen como miradas tan rígidas de las cosas, o sea, como que esto puede ser distinto porque estás en realidad siempre cambiando. Claro, sí. Y en ese Sí, sentido, y sobre. Ay, perdón. sí, no, por favor, No, por favor. solamente que pensaba lo que mencionabas ahora, ¿no? Que un eje como muy fuerte, que digo, lo adelanto como un poco, es que siempre hablamos, ¿no? Que los territorios cada vez son más diseñados para que seamos como consumidores, usuarios y no productores, no creadores. Y en el caso del trabajo con las niñeces, algo que siempre miramos, ¿no? Es que siempre está como ese pulso de creación. Era eso lo Ajá, que iba a comentar. sí, Sí. totalmente, totalmente. Y en ese sentido, ¿qué metodologías van ocupando como para fomentar esa curiosidad, como para ir alimentando como la pregunta al final, como no desde esto es así, sino como mantengamos como la creatividad, la imaginación, la recreación quizás, para ir reensamblando la vida, pues, como cositas, fragmentos que han ido pasando? Sí, pues mucho de lo que hacemos es que a nosotras nos gusta tener como un piso metodológico, o sea, como si fueran varias herramientas, ¿no? Que a partir de ahí vamos decidiendo en el camino. Por ejemplo, una de las herramientas que nos ha funcionado como de una manera muy bella es el tema de las cartografías, pero particularmente porque esta vez que trabajamos con un grupo de niñeces, ya llevaba pues más de un año relacionándome en diferentes espacios con ellos y ellas. Y cuando se plantea el encuentro donde que iba a estar atravesado por un proceso cartográfico, algo que había identificado es que a ellas y a ellos les encantaban los juegos de mesa. Entonces lo que hicimos es que creamos un tablero cartográfico sobre el cual jugamos. Y era la cartografía. Entonces creamos en conjunto un juego de mesa y fuimos atravesándolo. Lo que siempre buscamos es eso, ¿no? Que sea un punto de encuentro entre intereses, pero también hacia dónde lo vamos a llevar. Que no sea solamente algo que se produzca o que se genere para un solo lado, sino que siempre cada quien pueda llevarse, pues justo, ¿no? Algo que le pueda servir para seguir caminando. Ajá, una herramienta, muy bueno. ¿Y cómo en ese, como ir generando un juego, verdad que, claro, súper bacán, pero me imagino como en el fondo todos los ni todas las niñeces, ¿verdad? Queriendo como poner su idea, no sé, como se le ocurre algo y es como, ah, esta es la mejor idea de todas. ¿Y cómo se va como consensuando el diálogo con las niñeces? Como en el fondo de fortalecer como el ejercicio de escucha de los otros, del trabajo colaborativo, el de que a veces uno propone algo que no va a quedar finalmente, como las frustraciones también. Pues en ese caso, por ejemplo, cuando trabajamos esto que comento por acá, no fue lo único. Habían muchos otros momentos, porque aparte de como ese momento de sentarnos a reflexionar, siempre buscamos que no sea lo primero, sino que lo primero sea recorrer senderos, caminar, exploración libre, juego de riesgo, como otras cosas que puedan servir para igual poner la energía en varios lugares, para también conversar con ese territorio, con el suelo, conversar entre grupos más pequeños. Y cuando llevamos a este momento, nosotras les hicimos una primer propuesta y la propuesta se fue construyendo. En cuanto al tema colaborativo, fue muy interesante porque creo que de repente pensábamos, o al menos yo tenía ese temor, de que al momento de abrir el cómo íbamos a irlo caminando, hubiera como voces que se quedaran como más calladas o voces que fueran demasiado dominantes en un sentido de no dejar escuchar otras. Pero habían ciertas estrategias. Por ejemplo, antes de empezar a trabajar sobre territorio, hicimos una tormenta de ideas de territorio, no la lluvia, sino la tormenta, ajá, donde era como, vamos a gritar, vamos a decir qué es, qué pienso. Entonces, son esos espacios para poder igual darle un lugar a toda la fuerza y la energía que traemos, ¿no? Entonces, creo que esos espacios también posibilitan que los que siguen puedan tener una estructura que pueda ser convivida con más partes. Entonces, esas son como algunas de las cosas, y además que siempre buscamos como posicionar cuando estamos haciendo otras acciones en el mismo marco de lo que estamos trabajando, como por ejemplo sembrar, como observar, como preguntarnos por cosas, siempre les invitamos mucho a que pongan como eje la pregunta y la escucha. Ajá. Entonces eso se va construyendo, ¿no? Sí. Claro, claro, porque también en el fondo me gusta mucho esta idea de que van como liberando energías para irlas sintonizando, es como ir intercambiando energías entre ellas, con el territorio, ¿verdad? Para poder ir armonizándose, para poder ir como llegando a un mundo común, me imagino. Sí, y por ejemplo, dado que es un juego, ¿funcionan con ideas como, por ejemplo, de que alguien pierde, como con premisas de juego quizás más tradicionales, no sé, o cómo las van abordando? No, realmente no hay como una mirada del ganador o el perdedor. Particularmente hay otros juegos donde sí van funcionando como por procesos, o sea, otro tipo de juegos que tienen que ver más con la corporalidad, que nos van llevando como a lugares, ¿no? Pero puntualmente lo que buscamos cuando hacemos como un proceso de juego es que se disfrute el proceso, o sea, que el proceso sea como el fin. Entonces, en el caso de este tablero cartográfico que trabajamos, más allá de ganadores o perdedores, fue un juego con dados. Entonces, en cada cara del dado había una pregunta, y al momento de lanzarla, lo que tal vez había como un poco era que todo mundo quería lanzar el dado, ¿no? Entonces, eso era como algo que sí pasaba. Entonces, cuando se fue eligiendo para lanzar el dado, la pregunta que caía, todos tenían fichas, y lo que hacían es que con toda su energía y con siempre el cuidado, ¿no?, de quienes tenemos junto, poníamos como esa ficha en el lugar que sentíamos que ahí está la naturaleza, ¿no?, o el lugar que yo más amo, o el lugar donde me siento menos escuchada, o sea, ese tipo de cosas las poníamos. Entonces es como sí un juego, pero es un juego que el desorden es parte del orden, ¿no?, para que podamos también como posicionarnos y también poner que la confianza en que vamos a saber de qué manera irlo transitando. Mismo cuando trazamos ese tablero cartográfico, estamos hablando de un papelote y de niños y niñas alrededor, donde de repente podría parecer, ¿no?, como se van a quitar el plumón o se van a... ¿cómo se organizan? Entonces era muy interesante porque fue muy orgánica la organización, y de repente había una zona del tablero cartográfico, porque era pues su territorio, y decían, oye, pero yo también ahí he visto que está tal. Ah, bueno, ¿lo dibujas tú? Bien, yo dibujo esto primero. Entonces también es como estar ahí para de alguna manera acompañar el proceso, pero también no ser protagónicas, dar el espacio, dar la posibilidad de, pues, de que entre ellos mismos dialoguen y no siempre ser el medio, ¿no? Ajá, ajá, como claro, como avanzar hacia como más mediadoras, más facilitadoras de que ocurra ese momento, más que estar como controlando como todo lo que va como ocurriendo, ¿verdad? Porque al final, claro, las niñezas tienden a ponerse de acuerdo, po. Una lo ve como en situaciones muy cotidianas, de la manera que sea, pero tienden a ponerse de acuerdo. Y en ese sentido, ¿cuál crees tú que han sido como los momentos como más, no sé, como que han tenido que revisar una idea que tenían de una dinámica, pero que en realidad no funcionó muy bien, o como adoptar este rol más de facilitadora y tratar de ir generando como ir viendo, bueno, no sé, esto no fluye tanto, quizás mejor hacer la caminata primero y después hacer como esto, como las decisiones que han ido tomando? ¿Qué ha ido pasando, que han ido revisando el método en el fondo? Sí, sí, eso creo que fue algo como muy, muy presente, porque siempre pensamos que las metodologías son vivas, ¿no? Entonces, cuando arrancamos fue con una propuesta, y esa propuesta también se consultó. O sea, en un sentido de que fue una propuesta que sí llevamos, pero también se consultaron algunas cosas desde el inicio. Por ejemplo, vamos a hacer una recopilación, quiénes queremos como participar en esto, como un poco poner en el centro el tema de lo que iba a ser visible hacia afuera, como un sentido ético, y a partir de que avanzamos, íbamos avanzando la propuesta, notábamos cosas. Yo pienso particularmente en dos de ellas, pero en una fue que cada día que terminaba, nos pasó sobre todo en el primer día. Cuando terminó el primer día, pudimos como poder sentir un poco cuál era el pulso del grupo, porque aunque conocíamos a niños y niñas como en diferentes aspectos, otra cosa es cuando se hace en grupo. Entonces, siguiendo ese pulso de grupo, pudimos decir como, ok, les gusta, por ejemplo, algo que yo ya notaba, si les gusta escuchar historias, si les gusta tal cosa, o sea, como ir viendo eso. Y cada noche llegábamos a la casa y nos poníamos a revisar los siguientes pasos, porque ya teníamos como una planeación, pero todas las noches era como generar algo que fuera según lo que habíamos notado que ya habíamos caminado, ¿no? Fue como ir revisando cada vez, pues eso, ¿no? El avance, y pues nos tocó cosas como, por ejemplo, en la segunda noche, durante la madrugada, escribir un cuento, ¿no? Por ejemplo, porque ese cuento iba a ser con lo que íbamos a trabajar el siguiente día para una narrativa espejo, para preguntarnos sobre el territorio. Ese tipo de cosas se fueron muy presentes, pero también pienso que en el momento de trabajarlo, de repente teníamos una idea, y la idea era muy básica. Siempre buscamos que sean la indicación que se comparte, que sea muy clara, que nosotras la tengamos clara y que nosotras todas estemos como en sintonía. Pero cuando se comparte, si vemos, por ejemplo, que algún niño o niña lo ponen otras palabras, que es mucho más entendido, es como, ok, pues es eso, ¿no? O sea, eso es como una apropiación del proceso metodológico. Entonces, eso es algo a lo que siempre buscamos, tener apertura. No siempre es fácil, eso sí lo admito, no siempre es fácil, pero pues es una de las cosas que pienso, ¿no? Y también los tiempos, muy rápido solamente. Por ejemplo, algo que nosotras veíamos, es que pensábamos, no, les va a gustar más esto, les va a gustar más este tipo de juegos. Y a la hora que estábamos dialogando y les preguntábamos, oye, ¿qué es lo que más les gustan? La exploración libre. O sea, eso para nosotros fue muy fuerte como verlo, ¿no? Pero también luego nos llevó a reflexionar, claro, porque aquí no hay espacios de encuentro. Aquí no hay parques, aquí no hay ni siquiera banquetas para caminar en un lugar común, ¿no? Entonces también entendíamos como esa parte y como ir sintiendo, ¿no? Lo que van buscando y lo que van proponiendo, teniendo claro que muchas veces los tiempos son tan acotados que cuesta trabajo modificar o generar o acompañarlo todo, también entendiendo los límites personales, pero siempre desde la dignidad, ¿no? También como integrar de la mejor manera lo que va surgiendo. Sí, bueno, gracias, gracias de verdad. Creo que, bueno, sería bueno quizás contextualizar un poco el lugar donde ustedes lo trabajan, sí. Porque ustedes están en una zona trabajando que se llama Tabasco, que es tierra caliente, me decía ayer, y claro, es como un centro urbano que queda al lado de una reserva ecológica, ¿o no nada que ver? Bueno, No, les cuento, nosotras somos de Tabasco, todas, somos tres, y El espacio donde trabajamos, nosotros no tenemos tierra, entonces conseguimos como generar una colaboración con una unidad de manejo ambiental que está en la periferia de la ciudad. Está aproximadamente a unos 10 minutos de anillo periférico, y en esa zona es donde nos otorgaron un espacio para poder hacer el proceso de siembra. Entonces, lo que hacemos, todas las escuelitas, como por ejemplo esta, con niños y niñas, los espacios de escuela, una es el espacio de siembra y otras son como los senderos que recorremos, una pequeña palapa, pero este espacio particularmente, que es en la periurbe, es una ranchería que se llama Boquerón, tiene las características de tener como algunos elementos no son presentes. Por ejemplo, el caso de los espacios públicos. No hay espacios públicos gratuitos, o sea, donde puedan, pues eso, ¿no? Convivir más allá de las escuelas, que al final de cuentas es restringido para la matrícula de esa escuela, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, eso también nos llevó a mirar cosas. Por ejemplo, que para las niñeces, cuáles eran sus espacios de encuentro. Y fue muy curioso, porque, por ejemplo, ellos decían, mencionaban el nombre de un pequeño supermercadito, que es como entre una tienda y supermercado, que para ellos ese era su espacio de exploración, por ejemplo. Entonces, el poder generar los cuidados para que pudiéramos tener momentos de exploración en esta reserva fue como, pues justo, dar como un otro lugar para pensarlo, cómo exploramos los territorios. Entonces, es nada más para contextualizar, este es el espacio donde trabajamos. Sí, Sí. como que, bueno, yo, en realidad, disculpen, yo que di por sentado eso, pero súper, súper necesario, de verdad, porque también nos lleva a al tema de lo importante que es la experiencia situada de con quienes estamos como trabajando, investigando, creando, valorar esa experiencia. Entonces, como que, claro, con la niñez es súper importante validar. En el fondo, sus lugares de recreación, su gusto, como en el fondo, para a partir de ahí poder como llevarlos hacia otro lugar que les permita hasta como surgimiento de preguntas, me imagino, así como, bueno, siempre jugamos en este mercadito y ahora ya estamos dando vueltas como por un parque, explota la cabeza de verdad, po. Te quería preguntar, como por ejemplo, el tema de dinámicas de género, las relaciones como de cuidado del grupo y también con el territorio, ¿verdad? ¿Cómo los van promoviendo? ¿Cómo van como tratando de que se sostenga un espacio que en el fondo es responsabilidad de todos, de alguna manera? Claro, sí, pues en Permea nuestra apuesta política es desde una mirada ecofeminista. Entonces, tal vez nosotras no habíamos mirado la forma al inicio, la forma en la que se iba a hacer presente el tema de género en el trabajo con niñeces, más allá de lo que tenía que ver con las participaciones, con el uso de la voz. Pero, por ejemplo, desde el momento de la convocatoria fue muy presente, porque cuando abrimos convocatoria tuvimos que reformular a la mitad del camino, porque solamente inscribían a niños. Entonces tuvimos que parar la convocatoria y preguntar. Me tocó preguntar a varias niñas que habían estado interesadas. A Ana también le tocó como pues explorar y pasaba, ¿no? Que al menos yo voluntariaba en ese momento en una escuela más adelante y ahí conocí a algunas niñas y mamás algunas. Y me comentaban, no, es que le toca cuidar a los hermanitos en vacaciones, le toca hacer la limpieza, le toca como todo esto muy adscrito al género que tenían que representar. O sea, la niña mientras no estaba en la escuela era la ama de casa pequeñita, ¿no? Que se unía a este rol. Entonces, por ahí tuvimos que reformular, incluso cerramos convocatoria para niños, para poder, y dijimos, quedan tantos espacios y solamente son espacios de niñas. Y costó mucho. Al final del día, por ejemplo, en la convocatoria, la lista de espera de niños fue muy larga. Y las niñas con trabajo ya alcanzaron el tope mínimo que estábamos planteando, ¿no? Al final, pues fue totalmente mitad y mitad. Pero eso, por ejemplo, fue una de las cosas que, al menos de mi parte, yo no vi venir. Yo no pensé que fuera a ser tan presente. Y en otras cosas que tiene que ver ya con el acompañamiento, siempre cuando empezamos las actividades, antes de empezar, hacemos como un círculo para generar acuerdos de convivencia. Desde ese momento planteamos como algunas bases y ahí tenemos como la posibilidad de que cada una de las personas, independientemente de la edad que estamos conformando el grupo, planteamos lo que nos es importante cuidar en el espacio. Y nosotras también planteamos algunas cosas que son como los no negociables, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de un trato discriminatorio, un trato violento, ese tipo de cosas que definitivamente no podemos como darle partido al interior de la propuesta. Entonces, todo lo que se va caminando siempre es desde esa mirada y también desde la mirada de no suponer que la otra persona tiene ese privilegio. Entonces, siempre es esa la mirada del cuidado que buscamos como poner, como para caminar igual ese piso político, ¿no? Que se busca tener como muy presente, que es el cuidado de la vida, y pues el cuidado de la vida es el cuidado de las mujeres también. Entonces, es como un poco la mirada que buscamos todo el tiempo tener ahí, ¿no? Sobre la mesa en cada una de las acciones. Claro. También en la formación al final de es un proyecto que no solo tiene que ver con la tierra, por decirlo de alguna forma, sino es cómo podemos enredarnos entre nosotros también para poder cuidar a la tierra. O sea, nos no necesitamos a todos también. Me gustó esta idea de la convocatoria, o sea, me llamó la atención esta idea de la convocatoria. Porque en general la naturaleza, entre comillas, ha sido vista muy desde una mirada feminizada, po. Muy como que las mujeres están metidas en temas de la naturaleza. Entonces, claro, como que me imagino como familia viendo una convocatoria para, no sé, explorar, la verdad, ir a aprender como técnicas de siembra, no sé, ir a recorrerla. Y que las mamás sientan que es algo más de niños. Y por lo tanto tener que incluir como metodologías, así como más personalizadas, para poder decir, no, no, las niñas está todo bien, tienen que participar, tienen como que también tener estos espacios. En ese sentido, ¿ustedes hacen trabajos también con los mapadres de los niños con los que, de las niñeces con las que van trabajando? Pues como nosotras estamos en ese espacio, o sea, el lugar donde sembramos es ahí mismo, no tenemos tal cual como un grupo de seguimiento con padres y madres. Sin embargo, buscamos que cuando hacemos encuentros de trabajos con niñeces, que haya por lo menos uno o dos momentos donde puedan involucrarse. O sea, una de las cosas es que no es que nosotras digamos, este es un trabajo, este es un encuentro para niños y niñas, vengan, dejen a sus niños y váyanse. Siempre hay quienes así lo hacen, por supuesto, y tienden a ser mayoría, porque también entendemos que la vida no para. Pero también hay mamás que dicen, ¿me puedo quedar? Papás no nos ha tocado, pero mamás hay quienes dicen, ¿me puedo quedar para acompañar? Y nosotras siempre decimos, entre más seamos, o sea, es mucho mejor, porque también entendamos que hay muchas actividades que implican pues riesgos. Estamos hablando que el ambiente, el ecosistema en el que estamos es selva húmeda tropical inundable, entonces la presencia de ciertos riesgos son latentes, y siempre los cuidados, entre más seamos, es mejor. Hay estas aperturas, ¿no? Para que se puedan integrar en los procesos y para que haya momentos, sobre todo el cierre, siempre buscamos que sea un espacio de encuentro entre las familias y las niñeces para dialogar sobre de eso. Que no sea solamente como que los niños y niñas lo vivieron y ya luego van y se lo cuentan a sus papás, sino que puedan ver qué hicimos, que les platiquen, que puedan, pues esto, ¿no? Como tener un punto de encuentro también con lo que se vivió acá. Y fuera de eso, hay otro tipo de relaciones que se van dando, pero que tienen que ver más con otras acciones, como por ejemplo con este voluntariado en mediación lectora que hay en una de las escuelas, o algunas cosas que ahora vamos a empezar y que tal vez de ahora va a ser como más presente, porque estamos en una campaña justamente de memoria y de territorio, de imaginarios posibles, y en estas campañas sí está apuntada para que sea un trabajo, sí con niñeces, juventudes, pero también con quienes les cuidan, ¿no? Entonces, ese momento tal vez es algo que todavía vamos caminando para allá, pero en este momento lo que ya hemos hecho tiene que ver como con estos dos elementos. Me gustó mucho la campaña que inician, de verdad, de memorias, territorios imaginarios. Porque, bueno, no sé ahí bien, pero hoy en día hay como todo este diagnóstico que una de las, dentro de esta crisis enorme en la que estamos, una de las dimensiones que está muy en crisis es la de la imaginación, de poder en el fondo pensar otras posibilidades distintas a la crisis. Es como que ya estamos en este contexto y ya medio que el futuro se volvió solo dramático, ¿verdad? Entonces me encanta estos proyectos que van a la memoria a buscar como, entre comillas, como no, se ha resuelto de otra manera, hay otras posibilidades, como no dejemos de crear opciones. Y de hecho hay proyectos que incluso juntan a niñeces con sus mayores y los invitan a como entrevistarse, por ejemplo, y como de ir generando esos procesos de formación mutua. Así que me encanta. Fíjate que sí, eso es algo que no pasó como tan intencionadamente, pero sí, cuando hicimos como la primera exploración en el espacio de siembra, varios niños y niñas reconocían algunas plantas y les preguntábamos, ¿no? Como, ¿dónde las has visto? Y algunos de ellos tenían muy claro cuál era el uso que se le daba a nivel medicinal. Y ya como poniéndolo un poco más en tema, les invitábamos a algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no le preguntas a tu abuelita para qué más se usa esto? O sea, pero siempre como una invitación abierta, no como una indicación, sino como una invitación abierta. Y sí pasó. Recuerdo particularmente una de las niñas que regresó la siguiente vez que fuimos de nuevo al espacio de siembra y me dijo, le pregunté a mi abuelita y me dijo que también ella lo hace en té. Y yo así como, ¿en serio? Entonces ese tipo de cosas es como siempre abrir esa posibilidad de diálogo. Y lo que comentabas ahora de las crisis, pues nosotras particularmente en Tabasco, lo pongo en contexto porque tal vez acá en México lo tenemos un poquito más presente, pero Tabasco es un espacio como pues geoestratégico porque hay petróleo y es la industria petrolera pues impera totalmente y atraviesa totalmente los territorios y atraviesa también ese tejido social tan desfragmentado, tan roto. Y una de las apuestas en todo esto, incluso en decir, vamos a preguntarnos, o sea, vamos a preguntarle a la mamá, al papá, a la abuelita, vamos a preguntarnos nosotros, vamos a preguntarles a esos otros seres que también están en el territorio, es para poder apostar a pensar en esos procesos post-extractivistas, en pensar más allá de ese extractivismo que nos ha marcado y que de repente nos dicta que nuestro futuro no existe y que nuestro futuro es desolador. Y que ya no hay nada que se pueda hacer. Entonces es como volver a poner la esperanza en el centro y no solamente eso, sino gestionarla. No solo como un discurso, sino cómo se gestiona la esperanza desde el quehacer, desde la cotidianidad. Entonces eso es como una de las cosas que buscamos, ¿no? Como ir caminando. Sí, no, maravilloso, maravilloso. De hecho, yo no sabía que tú eras narradora oral también. Y siento que una gestión muy, muy necesaria hoy en día de la esperanza y de la vida es las narrativas, como finalmente de qué manera vamos como en estas como diálogos con nuestros mayores, de estos saberes de la tierra, de estos otros usos que se le puede dar, ¿verdad?, a toda la red de vida que nos rodea, ¿cierto? Que no solo tiene que ser como extractivista, no solo tiene que ser como de desarme, de romperla, ¿verdad? ¿Cuál crees tú que son las narrativas que quedan en las niñezas que participan después de estos procesos? ¿Qué se llevan de vuelta? Sí. Siento que eso es algo que al final en uno de los procesos tuvimos particularmente la oportunidad de preguntarles. Y también en otros momentos como el seguimiento, después en una de las escuelas también dio como la posibilidad de escuchar. Y una de esas era que los dos particularmente compañeritos nos comentaban que para ellos era como que habían aprendido mucho de su territorio. O sea, que se habían dado cuenta de cosas que no se habían preguntado. Eso, por ejemplo, para mí fue muy interesante, porque siempre hablamos O sea, no, tal vez nosotras no directamente, pero hay como mucho el diálogo de la defensa del territorio. Nosotras nos posicionamos desde el cuidado del territorio, pero para poder pensar en ese cuidado, primero tienes que saber cuál es tu territorio, cuáles son tus territorios. Entonces, es como ese paso cero, ese paso de mirar ese suelo donde estás parado o parada. Y también que, pues justamente en el tema de lo de las narrativas, algo que notamos y que a mí se me hizo muy interesante, era cómo iba como cambiando. Y aquí voy a estar hablando un poco más de dos procesos, no solo de este último, sino también de dos, que al inicio habían algunas compañeritas y compañeritos que al momento de hacer trabajos decían, estoy sucio porque tengo tierra. Y ya para y entre ellos mismos, o sea, se iban justamente como resignificando lo que era la tierra. O sea, no fue como directamente nosotras decir, no, no estás sucia, estás, o sea, no, no, no, o sea, no es como algo directivo, sino que se iba, el mismo grupo iba acompañando el proceso hasta llegar a un punto que para el cierre ya habían como algunas actitudes o algunas, se hacía presente, o sea, el tema de la narrativa, no solamente en lo que se dice, sino en cómo se expresa también corporalmente, verles sentados en el suelo, o sea, haciendo procesos de siembra como de una forma más activa, sin pensar en todo, toda esta fachada, ¿no? Que de repente tiende a ser como muy limitante y que particularmente en las niñas tiende a ser como un sentido muy punitivista de cómo tienes que verte y lo limpia que debes de estar. Entonces, este tipo de cosas fueron algunas que se hicieron muy presentes, pero también otras que el tema de la narrativa y de lo que compartían siempre, ahora había muchas preguntas presentes, pero preguntas en torno a la vida. Y eso fue muy bonito. O sea, yo siento que particularmente para mí, a mí me conmovió muchísimo. Yo cuando revisé la cartografía, porque ese día lo revisamos entre el grupo, ¿no? La miramos y dijimos qué sentimos, qué pensamos. Pero después yo explorándola como más a detalle, yo lloraba. Yo lloraba viéndola porque veía que habían puesto y de repente pensamos que la niñez, hay como un pensamiento muy generalizado, que es frívola, que no les importa nada, que solo quieren estar en el teléfono. Y cuando estaba viendo ahí y veía, por ejemplo, dónde marcaron ese lugar que quiero que nunca desaparezca, y habían quienes pusieron que el río. Y uno dice, ¿cómo que el río? O sea, yo pensaría que solamente dirías, no sé, que únicamente la antena del internet. O sea, pero ese otro lugar para mí era como muy hermoso, como también es un espacio para preguntarse los deseos y para poner también ahí los anhelos, ¿no? Y para también decir, ah, esto a mí me importa. Y yo también esto es lo que deseo y lo que anhelo respecto a mi territorio. Y esta parte se hizo muy presente en una actividad que hicimos de narrativa espejo, donde le contábamos como sobre nuestro territorio a niños de otro territorio. Y cuando hicimos este ejercicio, en el cierre dejamos un espacio que no era guiado y dijimos, ¿qué más les queremos contar? Y yo pensé que iban a describir el territorio y no. Lo que pusieron ahí fueron todas sus preocupaciones y sus anhelos. Entonces, eso para mí también fue como algo muy potente, porque pensamos como que no están enterados, ¿no? O sea, que las niñas no están enteradas de lo que pasa, que hay que protegerles, que no lo saben, pero la verdad es que sí lo saben, que sí lo viven, que les atraviesa los cuerpos con todo lo que eso significa y que puedan dialogar y compartir. Creo que, pues eso, ¿no? Pone en el centro cómo el territorio pues les atraviesa para hablar y les atraviesa para significar. No sé si respondo un poco la pregunta. No, respondiste las que Sí. venían también. Ah, listo. No, sí, súper, de verdad. Me parece como, es muy, para mí, que es como este programa sobre tratar de buscar como caminos impensados o para dónde va la metodología o qué pasa cuando, no, cuando pasa algo que no imaginamos, no sé qué. Es bien loco porque escuchando la experiencia de ustedes de Permea, de alguna manera como que se siente que todo está dentro de la metodología de verdad, pues. Es decir, como estos caminos impensados también están como que pueden ocurrir y de alguna manera va como acomodándose el contexto y de alguna manera está la flexibilidad y se va como cultivando esta es como facilitación de espacio para que vayan ocurriendo estas cosas que es como, oh sí, esto como que la niñez sí están entendiendo, sí están situados en un contexto de muy desafiante también para ella, pero sí tienen sueños, pues, y sí de alguna manera a través de las tocando las teclas se pueden como promover para que lo enuncien, para que los compartan, para que los creen juntos con otros. Entonces, de verdad, yo soy agradecida de escuchar la experiencia de ustedes. Ya para ir terminando, algo que hemos ido haciendo como con los otros, las otras como experiencias que han participado, es como si quisieran sugerir tipo referencias, ya sea visuales o de conceptos o de metodologías o de como así pensando también como que esta radio está bueno en una ciudad universitaria, va a salir por otra radio universitaria y como qué recomendaciones, qué como cosas se te ocurren que podrías proponerle a personas que quieren trabajar con niñeces, que quieren abordar como contextos como críticos ambientales, en fin. Sí, pues digo, nosotras siempre buscamos como caminar mucho el tema de las ecopedagogías populares. Es como un poco la apuesta y no desde una mirada tal vez de que caminemos las propuestas o los quehaceres desde un autor, una autora únicamente. O sea, sí nos inspiramos en algunos procesos, pero algo que tal vez yo podría recomendar es que no lleguen con una idea construida. Creo que eso sería, y ese fue un aprendizaje que también fue un error tremendo mío en algún momento, que pensar como, ay, voy a primero a diseñar y luego voy a conocerles. No, o sea, eso nunca funciona así. Siempre creo que el quehacer metodológico tiene que surgir y tiene que brotar a partir de la relación. Entonces siempre es muy importante primero pues conocer a las personas y también pues hablando justamente del tema de los extractivismos, que sea una pregunta constante. Esa es como la pregunta todos los días, preguntarse esto que estoy haciendo, o sea, realmente qué tanto retorna, qué tanto no retorna, para dónde va, o sea, ese tipo de cosas para mí creo que más allá de una metodología puntual, yo siempre recomiendo porque creo que cuando se tiene un piso ético político, todo lo que se hace a partir de ahí. Y entonces todo el andar siempre es a partir de ahí. Y siempre pensaría como que en cuanto al caminar se ha pensado para, pues eso, ¿no? Hacia qué lugar va a llevarnos, ¿no? Que únicamente no se quede, si por ejemplo es alguien que está trabajando un proceso investigativo, siempre también preguntarse cuál es mi relación con la metodología, cuál es mi relación con ese territorio. Y entonces a partir de ahí decidir, porque de repente queremos como, ay, voy a trabajar con el, no sé, con la metodología alguna en particular, pero a mí mi historia personal no me atraviesa esa metodología, no la tengo apropiada, no me significa algo en, no en el proyecto de investigación, sino en mi proyecto de vida. Y entonces desde ahí siento que eso es como algo muy importante. Podemos pensar siempre en algunas cosas, o sea, a nosotras nos gusta, por ejemplo, mucho todo lo que tiene que ver con la exploración libre, lo decía hace rato, el juego de riesgo, consideramos que es una de las cosas más significativas, igual para aprender a cuidar, porque cuidar también es cuidarnos. Entonces, pensar en esto como que no es que estamos en la naturaleza, es que somos naturaleza, y es reconocer nuestra agencia, pero también la agencia de la vida. Hay ciertos, pues ciertos elementos que siempre buscamos tener ahí, ¿no? Presentes. Y que las metodologías siempre tengan la humildad de saber que si todo sale exactamente como pensaste que iba a salir, entonces nunca dialogaste con el grupo, con el espacio, porque entonces solamente estuvo tu idea. Esa sería como otra de las cosas que yo pensaría más como recomendaciones alrededor de las metodologías, más allá de proponer una única, porque creo que eso se construye y nunca se deja de construir. Hermoso. Me quedo de verdad con el que es la filosofía de este programa, pues, que sería como lo que dijiste, tus palabras. Si todo sale como tú lo planificaste, entonces es como si no hubieses estado ahí, po. Como que solo te fuiste a buscar a ti mismo, de verdad, po. Y bueno, considerando que Bloque Errático invita a este camino medio sin timón, ¿verdad? Pero que va avanzando, que sabe que está avanzando, que va teniendo como referencias de que sí están habiendo como respuestas del entorno. Tomo tu invitación y creo que es la mejor forma de cerrar este programa. Así que muchas gracias Ángel, muchas gracias a Permea, gracias a ti, ustedes. Muchas gracias a Permea que recibió nuestra invitación, a ti particularmente por estar hoy con nosotros. Y nada, queda abierto este programa, va a salir a través de la radio Juan Gómez Milla, está aquí en Radio Espacio 107.3 y prontamente en el Spotify Bloque Errático Podcast. Eso, un abrazo muy muy fuerte, que sea un muy buen día por allá y muchas gracias. Igual, gracias, un abrazo de vuelta, nos vemos. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.